Oficina de Relaciones Internacionales, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, tiene la misión de afianzar la dimensión internacional de la universidad, en particular en lo relativo a la recepción y emisión de estudiantes y docentes. Si bien la universidad ha tenido tradicionalmente una vocación transfronteriza, a fin de cuentas su nombre pues apunta precisamente a eso, la actual coyuntura geopolítica y económica pone la internacionalización entre las prioridades de la universidad e incluso en virtud del proceso de Bolonia, pues una de sus exigencias. El papel de la oficina en este proceso de internacionalización pues es sin duda capital, ¿no? Y por ello lo es en el futuro de toda la universidad. En consecuencia es también objeto de atención de My University, en la medida que nuestras misiones son también la de contribuir a la construcción de una universidad unificada. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a Rafael de Paz, es técnico de la Oficina de Relaciones Internacionales. Antes de nada, muchas gracias por brindarnos tu tiempo y venir hasta este frío rincón de My University. Bueno, ¿cuál es en vuestra experta opinión los principales retos que tiene la universidad en lo que respecta a la internacionalización? Bien, desde la Oficina de Relaciones Internacionales, que es, no cabe duda, una pequeña célula que impulsa, bajo la batuta de las decisiones políticas, ¿no?, que toma el equipo rectoral, ayuda a ejecutar esta política. Consideramos que la Universidad de León necesita de un gran cambio de actitud hacia su orientación internacional. No es solo una cuestión de movilidad. Pienso que ese campo lo tenemos bastante bien organizado y tenemos una proyección bastante interesante. Lo que la Universidad de León requiere en este momento es conciencia de utilidad social, conciencia de ser un nexo de unión entre la sociedad y también el mundo exterior. Nosotros somos privilegiados en ese sentido, docentes, toda la población universitaria, población de esta ciudad con estímulos internacionales constantes, y tenemos que trasladar eso a la sociedad. La sociedad, y también trasladarlo a nuestra propia comunidad universitaria, ¿no? Uno de los retos más importantes, pienso, es el adoptar esta conciencia de cambio, cambio de actitud en la forma de trabajo, en la organización de los procesos, que en todo momento tenga en cuenta las circunstancias de otras personas, de personas que no son lo habitual entre nuestros papeles, ¿no? Cada vez más todo el mundo verá en sus lugares de trabajo, en sus aulas, en los pasillos, personas que vienen de otras latitudes. Para estas personas, lo que para nosotros se considera un procedimiento normal, pues puede ser algo realmente frustrante, frustrante, barreras infranqueables, a veces no solo por el idioma, sino también por las actitudes de las personas. Y pienso que es una de las barreras más importantes que tiene que sobrepasar la universidad, su personal de administración, sus profesores, todos y cada uno de los agentes que contribuyen a este estado de transparencia y de transmisión de lo internacional hacia nuestra sociedad. Eso sería un poco en cuanto a lo que es recepción, ¿no?, de lo internacional. Ahí también la cultura leonesa posiblemente también tenga, ¿no?, su papel, o sea, no solamente la universitaria, sino el modus de hospitalidad que pueda haber, ¿no? Somos personas locales, digamos, recibiendo personal internacional y también viajando, ¿no? Es todo. Para mí la universidad es un centro privilegiado en la internacionalización, pero necesita de mecanismos de transmisión, como por ejemplo el que vosotros gestionáis, ¿eh? Mecanismos que permitan a las culturas fluir, conocerse, criticarse y sacar conclusiones para seguir adelante. ¿Cuáles podrías decir que son los puntos fuertes de la universidad y cuáles sus debilidades de cara a esta internacionalización de la Universidad de León? Punto fuerte, uno, su tamaño. El tamaño es evidente que es un tamaño pequeño, que para mí que tiene un gran potencial de flexibilidad, ¿eh? Una gran estructura es de mucho mayor dificultad de cambio. Puntos débiles existen, qué duda cabe. Existe una inercia institucional, una manera de hacer las cosas que a veces parece algo insalvable, algo que está completamente grabado en la conciencia de trabajadores, profesores. Ya ha venido el proceso de Bolonia a modelar un poco la manera en que la docencia se imparte. Pero no solo es eso, ¿eh? La universidad son relaciones en las conserjerías, en relaciones en los pasillos, en las unidades administrativas, en el bar. Yo veo la internacionalización como un algo básico en cada momento, ¿no? Todo el mundo, hasta los señores camareros de nuestras cafeterías, tienen que estar preparados para una comunidad internacional. No estamos en el barrio, estamos en la universidad. Y en cuanto a los recursos que contamos con ellos, ¿eso puede ser un problema en el contexto de crisis? O sea, para poder... No creo que sea un problema de recursos. Es un problema, es un tema de actitud. Uh-huh. ¿Queremos ser modernos o vamos a vivir toda la vida con los complejos de ciudad pequeña, de la periferia? No, pienso que podemos reaccionar. Uh-huh. Y es un momento ideal para reaccionar. En época de crisis, bueno, se aviva el ingenio y con pocos recursos puede uno perfectamente cuestionarse. ¿Esto que hemos venido haciendo estos 25 años o 30 años es lo correcto? ¿Es inclusivo? ¿Son procedimientos inclusivos? ¿Estamos teniendo en cuenta todas las circunstancias de todos nuestros clientes, amigos, conocidos? Esa es mi visión. Teniendo en cuenta, o sea, la perspectiva que has tenido de llevar la oficina y que has estado viendo a lo largo de los años, ¿cómo podrías decir que lo estamos haciendo? ¿Qué tal estamos haciendo esta internacionalización? ¿Estamos avanzando bien? ¿En qué tendríamos más que mejorar? Bueno, creo que estamos muy bien posicionados hacia el exterior, en cuanto a temas de movilidad, hay mucho interés, hemos provocado los estímulos, por parte de los españoles que viajan y se internacionalizan y regresan, otros no regresan, y también aquí, ¿no?, recibiendo un montón de personas distintas que se integran en las pequeñas células, entonces están poco a poco influenciando. Siempre hay ámbito de mejora, cómo no. Principalmente, desde mi punto de vista, hay una cuestión de base que es la de la flexibilidad. Uno no puede, uno debe de preguntarse continuamente: esto que estoy haciendo y que ya he hecho un año, ¿qué capacidad de mejora tengo? ¿Qué capacidad de mejora tiene? Sobre todo a la vista de las personas a las que puede afectar, ¿eh? Y tener una visión amplia de que esto, a pesar de que sea una universidad, que es verdad, pequeña para los estándares españoles, pero grande para cualquier otro estándar de otras latitudes, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar ese procedimiento? Y siempre desde esa visión inclusiva. Y bueno, pues ahí hay todo un campo, todo un mundo de posibilidades. Desde Relaciones Internacionales se ha lanzado desde el año 2011 un plan de internacionalización. Existe, está colgado de la página web de Relaciones Internacionales. Invito a todas las personas a que lo lean. No es un plan de desideratums es un plan con acciones específicas, presupuestadas, y con su dotación presupuestaria específica para animar e impulsar. Pero también es verdad que es un plan, no es, que hasta ahora se ha mantenido estático unos meses, pero que requiere de una modificación continua, porque lo que en 2011 era prioritario, podía ser prioritario para la internacionalización, puede no estar al día. Uh-huh. Y por eso necesitamos foros también como este, uh-huh, que nos permita reaccionar ante lo que la comunidad universitaria considera que es interesante en ese sentido. Quienes realizan los intercambios, quienes vienen a la Universidad de León, ¿qué es lo que a ellos les mueve más al principio? ¿Qué razón utilizan para venir? ¿Y qué es lo que ellos más valoran una vez que egresan, vamos, que han tenido su experiencia en León? Igual también tanto estudiantes como profesores, si es que es significativo la movilidad profesional. Bien, puedo hablar más de estudiantes. Los profesores entrantes, aunque sabemos que existe esa movilidad, muchas veces tiene lugar fuera de, digamos, el control de la Oficina de Relaciones Laborales, lo cual es muy sano, porque hacer algo natural, pues supone que es, bueno, eso es muy bueno. Lo que no deja constancia. Lo único que nos impide saber, o que yo te pueda contestar a esta pregunta en cuanto a los docentes. Pues los estudiantes sí, a estos sí que los escuchamos y les preguntamos. La marca España vende muchísimo todavía. O sea, España, cuando nos preguntamos ¿por qué elegiste León? Y la primera respuesta es España. España, me atrae España como país. Y el segundo grado de importancia está el idioma, el español. El lingüismo español es lo aprendo en la universidad y desde hace tiempo, y me necesitaba una inmersión total. Y curiosamente el tercer criterio por el que seleccionan venir a León o venir a España, o a León en particular, son experiencias de otros estudiantes que han pasado por aquí. Uh-huh. O sea, nuestros pequeños embajadores, que no tenemos en nómina, pero motu propio, están diseminando los valores y el interés de venir a León. Esos son los tres criterios principales. ¿Y los estudiantes de León, qué es lo que les motiva, por qué razón eligen los destinos y qué es lo que principalmente valoran también a su vuelta? Bien, la formación en idiomas es un factor importante. Los planes de estudios no los incluyen en la medida en que los requiere el mercado de trabajo, y por lo tanto es uno de los primeros intereses, es tengo que consolidar mi primera o segunda lengua extranjera. Uh-huh. En segundo lugar, la empleabilidad. Yo tengo que cualificar mi expediente académico. Yo no puedo ser un titulado universitario a secas, ¿eh? Tengo que ser un titulado universitario con experiencias académicas en el extranjero, si es posible, también de prácticas en empresa. Todo eso es lo que le va a conformar al perfecto candidato ante una entrevista de trabajo. Currículum. Exactamente. Pienso que esas son y después, por supuesto, las experiencias personales. En tercer lugar, yo pondría, hay mucha necesidad de buscar, de abrir el mundo, León de nuevo es un sitio pequeñito, yo siempre lo equiparo a, el programa Erasmus llegó a suplir el vacío social que dejó la extinción del servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque era el momento de salir de casa, de conocer personas, ¿verdad? Bueno, pues llega el programa Erasmus y permite esto, no a un nivel nacional, sino a un nivel europeo. Y es interesantísimo cómo crecen las personas a base de comparar y tener criterios objetivos para valorar lo suyo o criticarlo con conocimiento de causa. Y el país no es, antes comentábamos, el país no es también una razón, una motivación, o sea, Menos, y explico por qué. El inglés es la primera lengua extranjera del 90% de nuestros estudiantes. Luego buscan destinos de lengua inglesa. Problema inicial. Reino Unido e Irlanda no son muy permeables. Son sociedades universitarias poco emisoras y por lo tanto también generosas en la recepción, pero no pueden absorber toda la voluntad de uh-huh, porque si esto fuera movilidad libre, media Europa estaría en las islas británicas. Entonces, ¿cómo se suple esto? Bueno, pues gracias a que los países con lenguas minoritarias han iniciado sus se han lanzado a ofertar sus títulos de grado y máster en lengua inglesa, pues esto está posibilitando que nuestros estudiantes, cuya primera lengua extranjera es el inglés, puedan cursar estudios en el extranjero en ese idioma. Que es una experiencia muy rica, porque tienen el inglés en las aulas y el idioma local fuera. Bueno, recuerdo un estudiante que le preguntaba cuál ha sido tu mejor aprendizaje o tu mejor experiencia durante tu beca Erasmus en Lisboa. Y la respuesta fue el inglés que he aprendido. Por la magnífica relación que había podido tener con estudiantes internacionales. Y es curioso, sí, curioso. Son respuestas que no te esperarías nunca y que son sinceras. Ya. ¿En qué podrían, a vuestro juicio, así mejorarse las estancias, o sea, y el aprovechamiento de las estancias de intercambio? Muy fácil. Preparación lingüística previa, o sea, llegar allí con el mejor nivel de idioma posible. No menos valora esto, pero también preparación cultural. Que haya curiosidad por saber qué sociedad se va a encontrar uno, qué situación política, geopolítica, social, religiosa, de todo tipo. Estar preparado. Y sobre todo, marcarse un objetivo. La mayor riqueza de las estancias internacionales son claramente el contacto con la sociedad que te acoge. Y ese contacto en un entorno universitario no siempre es fácil si no tienes una estrategia personal de inserción. El ayuntamiento, la ciudad, las asociaciones, siempre les aconsejo a nuestros estudiantes que van a estar en un tiempo prolongado que se intenten relacionar al 100% con estudiantes, con personas de la sociedad, que va a ser uno de los mejores aprendizajes aparte de su aprendizaje académico. Y bueno, algunos lo siguen es origen de amistades muy duraderas, de retornos a ese país para continuar esas relaciones, y pienso que esos serían los tres pasos más importantes de preparación. Yo a veces he escuchado, ¿no?, la crítica, la crítica de que a veces los contactos que se establecen entre los Erasmus es como dentro, o sea, siempre otros Erasmus, otra. Como has dicho, por ejemplo, respecto a Portugal, ¿no?, o en Lisboa, aprenden inglés porque contacta mucho con otros Erasmus, ¿no? Ese vivir como en un entorno cerrado, ¿no?, es quizás una lacra, ¿no?, para lo que son el objetivo y la misión un poco de los Erasmus como creación de una cultura europea, ¿no? No cabe duda que tiene su valor, ¿eh? Estar 6 meses, un curso académico completo, conviviendo con un sueco, un lituano, un esloveno, un italiano, y sacar todas las conclusiones de ello es interesantísimo. Pero no puedes, muchas veces parece que hemos mandado a un estudiante a vivir en una isla internacional, a un gran hermano internacional, pero ¿qué hay de la sociedad que le está cogiendo? Tienen probablemente un arrendador que les ha arrendado un piso o una habitación. Están continuamente en relación con donde hacen la compra, toda la sociedad. Y esa es la parte, me preguntabas antes cómo se puede mejorar. Pienso que esa es la parte menos cultivada. Menos cultivada. Hay universidades, la Universidad de León tiene desde hace más de 15 años el programa Padrino. Un programa que le permite a un estudiante internacional deseoso de ahondar en los vínculos con los estudiantes locales, le da un acceso directo a este contacto. No siempre existen estos programas, muchas universidades lo tienen. Y es algo impagable, ¿no?, cuando uno le dan esa oportunidad. ¿Consideráis que palpablemente se está contribuyendo a la creación de una cultura europea, de una ciudadanía europea mediante estos programas de internacionalización e intercambio? O sea, que palpablemente puede haber un acercamiento y una construcción cultural, ¿no? Yo no creo mucho en una cultura europea así denominada. Creo en culturas individuales, nacionales, influenciadas por su entorno. Tampoco creo que esto de la internacionalización signifique automáticamente globalización o pérdida de identidad nacional. Más bien al contrario. Conocer a tu vecino, conocer sus puntos flacos y sus habilidades y ventajas, te va a servir siempre para juzgar con mucha objetividad lo que tú consideras tuyo y en fin, la parte de tu cultura que tú consideras inamovible. Pienso que no, esto de la internacionalización no debe ser considerado como una como un atentado o algo que ponga en riesgo la idiosincrasia local o nacional. Al contrario, la va a enriquecer y la va a mejorar en los aspectos que nuestros vecinos en los que nuestros vecinos nos superan. Pero ¿qué hay de nuestros valores y que están siendo difundidos por todo el mundo adelante? Somos un país hiperinfluyente, muy influyente en las costumbres de toda Europa. Nos movemos en el... Sí, yo un poco le hacía esa pregunta porque está en el ideario, ¿no?, de la Carta Magna, el contribuir a la creación de una cultura y una ciudadanía europea. De todos modos, sí, yo creo que existe un poco la tendencia, ¿no?, de considerar internacionalización como aculturación, o sea, de adoptar las prácticas culturales que nos son propias, ¿no? Y quizá, como has dicho, ¿no?, podemos pensar un poco como Unamuno, ¿no? Y tenemos que españolizar Europa también, ¿no? Eso es quizá una manera de internacionalización. Curiosamente, hace unas semanas leía en el Süddeutsche Zeitung, en Alemania, que consideraban el que se estaba con los últimamente, en los últimos años, eliminando un poco los valores de las culturas mediterráneas, cuando precisamente podrían ser ellos los que sacaran del marasmo a Europa, o sea, para la creación de una cultura que pueda responder a las exigencias pues de una vida plural, etcétera, etcétera, como por ejemplo los valores de la solidaridad, de la hospitalidad. Comentaban eso, ¿no?, que posiblemente eso sea una de las maneras de ganar, ¿no? O sea, esa idea, ¿no?, en este caso sería como de hacer más mediterráneo el norte, ¿no? Pero parece que podría encajar también en un poco en tu idea. ¿Qué opinas, ¿no?, en este sentido? Bueno, desconozco la base científica de ese estudio, de ese artículo, pero estoy ciertamente de acuerdo en el sentido de que nuestra cultura tiene un valor que nosotros le sabemos dar y que otras personas pueden apreciarlo. ¿Cómo lo van a poder apreciar? Conociéndolos. No por la prensa, no leyendo la prensa, no leyendo el diario El País en Alemania, sino teniendo a nuestros a personas, a embajadores, embajadores de hueso, interactuando con las personas. Pienso que efectivamente podemos ser influyentes, pero también pienso que podemos recibir de modo constructivo la influencia de otras culturas que tienen grandes ventajas para la construcción de una sociedad con intención de perdurar muchos milenios, ¿no? Finalmente, ¿cómo podríamos un poco mejorar el perfil internacional de la universidad? ¿Cuáles crees que podrían ser las principales claves? Bueno, sobre todo presencia, hay que tener presencia internacional. Hay que presencia internacional, quiero decir, siempre tengo la sensación de que no aprovechamos suficientemente la presencia internacional en nuestras aulas y en nuestra universidad. Tenemos aquí una población internacional importantísima, a la que deberíamos de estar preguntando, convocando a charlas, conferencias. No tienen por qué ser de muy sesudo contenido académico, sino simplemente temas sociales. Hoy mismo, por ejemplo, tengo un ejemplo, son los temores de los padres, de los estudiantes que tienen que ir a México, que en este momento es un país que vive mucha convulsión social por problemas de narcotráfico y tal. Y tenemos aquí a 40 o 50 mexicanos. Que son estudiantes de universidades de allá y que están encantados de hablar bien, de eso. Bien. Claro, claro. Yo me veo muy identificado porque España, en los tiempos en los que una banda terrorista pues causaba muchas muertes y mucho dolor, bueno, pues la visión en Carolina del Sur era que estábamos en tierra guerra. Exacto. Entonces, no se puede generalizar, y me preguntabas qué se puede hacer. Bueno, pues utilizar ese conocimiento que se nos está yendo, vienen, permanecen, son influyentes en algunas personas y se van. Colectivizar eso, esa cultura, ese valor un poco, pienso que eso es importante. Hay maneras, semanas internacionales, yo qué sé, no lo sé, de todo tipo. Tenemos un magnífico servicio de actividades culturales, uh-huh. Se podía proponer actividades de otro tipo, con otro tipo de calado. Yo propongo eso, propongo que aprovechar todo el mundo, aprovechar la influencia que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. Y luego, por supuesto, presencia española en el extranjero, ya estamos teniendo, pero un poco dirigida a nuestro potencial, al potencial que tiene la Universidad de León como tal y la ciudad en el extranjero, de ser atractiva y de que nos visiten y de que, bueno, que creen riqueza, ¿no? Eso requiere bastante pensamiento. Ahí sí que se requiere un poco de estrategia más económica o política, pero bueno, pienso que tenemos muchísimos actores que estarían encantados de empujar esto. Se pueden emplear. Pues muchas gracias, Rafael, por tu amabilísima colaboración, y cuenta con nosotros en la medida de nuestras posibilidades para cumplir tan loables objetivos. Para mí, enhorabuena a myuniversity.com y su actividad. Espero que se difunda más su uso a través de este tipo de entrevistas, y animo a todo el mundo a participar en ese foro de debate tan interesante. Gracias. Gracias a ti.